noche lo mucho que yo te amo. Cantarte melodías mientras tú y yo hablamos. Caminando por la playa agarrados en la mano. Solo dime que sí y ahora mismo nos vamos. Me encanta ese mausito que marca tu figura. Esa cara de ángel que mira con ternura. Esa boquita chula me lleva a la locura. Te pongo loquita para hacerte travesura. Para darte cariñito y mucho besito. Poder hacer muchas cositas calladito. Todos juntos solitos y bien pegaditos. Para demostrarte que en tu boca me derrito. Oh, espero tu respuesta. Te haré feliz si tú me aceptas. No me digas que no, que yo soy muy bien, que todo te gustó. Te voy a dar lo que tú quieras y te voy a comprar lo que más prefieras. Zapatos, prendas y muchas carteras. Y viaja conmigo pa' donde quieras. Y que puedas vivir conmigo en la noche cuando tengas frío sin tu abrigo. Si tú piensas la cosa yo la sigo. Si se pone caliente voy a darte castigo. Yo sé que a ti te está gustando, pero dime por qué estoy esperando. Todo esto quiero yo. Si no me digas que no. Una vez alguien me dijo que el amor ya no existía. Que uno puede darle todo y se va de cualquier modo sin dar una despedida. No es verdad lo que me dijo, que era solo fantasía. Pero ahora que te veo solo siento el gran deseo de poder darte mi vida. Contigo, soprano, slow.